Naranjita, naranjita, ¿por qué llora? Porque tengo que llorar. Anoche pasó mi novio, no me quiso dar los pañuelos de mi novio, no se daban coja, se daban agüita de sangre de mi corazón. En el subte, el chico y yo quedamos enfrentados. Tiene los pies enormes en zapatillas negras con cordones blancos en un diseño complicado como un juego de cicatrices internacionales. Estamos varados en los lados opuestos del vagón, un par de moléculas atrapadas en una franja de luz que avanza rauda por la oscuridad. Él tiene el aspecto relajado de un asaltante, alerta bajo los párpados caídos. Va de rojo, como si llevara expuesto el interior del cuerpo. Yo, con una piel oscura, la piel entera de un animal que agarré y me puse. Miro su cara ruda, él me mira el tapado de piel, y yo no sé si estoy en sus manos. Le sería tan fácil tomar mi abrigo, mi billetera, mi vida, o si él está en las mías, por cómo estoy viviendo su vida, comiéndome la carne que él no come, como si le quitara la comida de la boca. Él es negro y yo blanca, y sin quererlo ni intentarlo, me beneficio de su oscuridad, así como él absorbe los frijoles asesinos del corazón de la patria, como el algodón blanco absorbe el calor del sol y lo mantiene. No hay forma de saber qué tan fácil me hace la vida esta piel blanca, esta vida que él podría tomar tan fácilmente y romper como un palo sobre su rodilla, así como a él le rompe en la espalda la vara de su alma que al nacer era oscura, fluida y rica como el corazón de un vástago listo para empujar hacia cualquier luz disponible. Sharon Holmes. Como Luchín, que comen tierra y gusanos. Abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. Poesía en Radio La Negra,